Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Vuelve la ciudad y otra vez sopla un viento gris. Entre dunas, bosques, una luna. Él es la afección y el presente, pues construyó la casa abierta al invierno espumoso y al rumor del verano. El que purificó las bebidas y los alimentos. El que es el embrujo fugaz de los lugares y el deleite sobrehumano de las estaciones. Él es la afección y el porvenir, la fuerza y el amor que nosotros, erguidos en medio de las rabias y los tedios, vemos pasar por el cielo tempestuoso y rasgado en jirones de éxtasis. ¿Habéis sucumbido alguna vez a un amor sombrío y agobiante? ¿Ha surgido en vuestras entrañas una pasión de tan inmenso poder que abrasaba todos los recursos de la razón? ¿Has arriesgado ciegamente tu posición, abandonado a una vorágine de emociones densas y contradictorias, flagelantes de tu cuerpo? ¿Has deseado con fervor ser correspondido por quien regentó absoluta el reino de tu corazón? ¿Te ha arrastrado esa violenta corriente subterránea a una caída al infierno de los celos, el rencor, la frustración? ¿Has sentido cómo se desplomaba tu orgullo, cómo una voluntad de defensa te transformaba en un ser peligrosamente vulnerable? ¿Has comprendido el espacio ruinoso que fatalmente está destinada a ocupar en tu dominio interior? El amor nos desgarrará de nuevo, y la bella Ana Karenina, sabiéndolo, prefirió dejarse subyugar por sus vehementes y caprichosos impulsos, poniendo la sinceridad de sus sentimientos por encima de unas fraudulentas consideraciones sociales. Amor cruel y despiadado, traicionero e ingrato, que acabará en la muerte. Ana Ozores, una mujer melancólica considerada moralmente virtuosa, con una vida espiritual de desgarradora intensidad, luchando por apreciar los goces de una existencia contemplativa y resignada, apoyándose en el infame e inteligente regidor de la iglesia de Vetusta, Fermín de Paz, revelándose ante unas circunstancias opresivas que le han condenado a una lealtad que marchita. Deseando una intensidad amorosa, vilmente falseada por el despreciable Álvaro Mesía. Que se hundan las ciudades de provincia, que se pudra la presión social estigmatizadora, que revienten aquellos que consiguen hacer de la libertad un crimen penado con el ostracismo. Vive tus sueños, Ana Ozores, no dejes que te hagan daño, y que no te hunda haber sido tú quien hizo sufrir a alguien a quien querías, y que aquel que fue dañado no se consuma en la podredumbre. deception, love's ugly little twin, came a knocking on my door. I let him in. Darling, you're the punishment for all my former sin. I let love in. I let love in. The door it opened just to crack, but love was shoot and bold. Before my eyes, it was a horror to behold. A life sentence sweeping confetti from the floor of a concrete hole. I let love in. I let love in. I let love in. Well, I've been bound and gagged, yeah, I've been terrorized. And I've been castrated, and I've been lobotomized. But never has my tormentor come in such a cunning disguise. I let love in. You're sitting all alone and hear a knocking at your door. And the air's full of promises. Well, buddy, you've been warned. Far worse to be love's lover than the lover that love has scorned. I'll let love in. I'll let love in. ¿Esto de qué va, Chus? Pues de poder decir que eres de un país molón. Yo voy a hacerme jamaicana. Todos los estudios lo dicen. Somos los últimos del ranking. ¿De cuál de ellos? Pues de casi todos. ¡Chus, es por aquí! ¡Chiquito! ¡Pero te has hecho inglés! ¡Muy bien! ¡Hasta luego, Luca! Y es que tal y como está el patio, a uno le dan ganas de borrarse, de darse mus. Yo me hago. ¡Mira, Chus! Ahora soy francorrusa, como el actor francés, ese tan gordo. Tiene que molar ser de una superpotencia y decir que soy del G8. Ya está, me hago sueca. Aguas internacionales. Me queda un poco lejos de Canaletas. Pero claro, si te haces es con todas las consecuencias. Me afectará el carácter. Pues vaya gracia. Porque los Beatles están muy bien, pero yo me enamoré de mi Eusebio con los brincos. La tecnología de por ahí es lo más. ¿Pero qué hacemos con eso de abrazarnos y tocarnos todo el rato? Mantengan la distancia personal. ¿Pero por qué? Dice que tú ahí y yo aquí. ¿Y con lo de hablar a gritos como si estuviéramos sordos? ¿Y el sentido del humor? ¿Qué hacemos con él? Pero alemán, Quique, si allí no hay cómicos. Voy a saber lo que se siente cuando te debe dinero todo el mundo y no al revés. ¿Y lo de invitar aunque no tengas un duro? ¿Y lo de cocinar para tres y que coman 15? ¿Y luchar aunque no tengas fuerzas? ¿Qué hacemos con todo eso? Oye, ¿y vosotros qué hacéis? Queríamos celebrar que ya somos extranjeros. ¡Pero que nos han echado del bar! Se supone que ya deberíamos estar durmiendo. Que cada uno traiga lo que tenga. Vale. Hay nada más. ¿Qué traes? Son unos bichos fritos. Algunos le llaman carácter, o cómo somos. Pero no lo tiene todo el mundo. No, no, no. Es esa manera nuestra de ser y sentir a la que no puedes renunciar porque va contigo siempre. Seas de donde seas, estés donde estés. No, no puedo. Uno puede irse, pero no hacerse. El otro día, un rato, el programa de Televisión Española Entre Todos, y se me disparó la bilis amarilla. A alguien más le repugna que la caridad se haga espectáculo, que un elenco de familias sin dinero se exponga con semblante afectado y concurse en la ruleta de la lástima para entretenimiento de la misericordia de los privilegiados, que las decentes personas de este país puedan expandir su bendita compasión apoyando económicamente a quienes consideren simpáticos y sensibles pobres, que el menú de solicitantes mercadee con sus desgracias y compite por mostrar una bondadosa pena que conmueva a unos televidentes pudientes ávidos de consuelos redentores. Mierda barata para apuntalar una sensiblería cómoda. Ahí siguen recurrentes las dos palabras que mandan nuestras noches: dinero y amor. I took quarter water, sold it in bottles for $2. The Coca-Cola came and bought it for fans, that's for some. Have a baby by me, baby. Be a millionaire, I write the check before the baby comes. Who the hell cares? I'm stanky rich. I'ma die trying to spin this kid. Southside's up in this bitch. Yeah, I smell like the boat. I used to sell soap. I did play the block, now I play on boats. In the south of France, baby. Sandro Pay, get a tan, I'm already black. Rich, I'm already that. Gangster in LA. Hit a head in a hat. Call that a little rap, yeah. Quit the chit chat, the bake up, bake the bread. A barber, I cut your head. A marksman, I spray the lead. I blood clot, chop your leg. Now I want it with the kid. I get biz with the cig, I can really live. You dig? I get money, money, I get it. I get it. Yeah. I run New York. I get it. Call this my new hit, but it ain't new though. I got rid of my old shit, now I got new bros. First it was the Benzo, now I'm in the Enzo. Ferrari, I'm sorry, I keep blowing up. They call me the cake man, the strawberry shake man. They all make your whole clique break dance. Backspin, head spin, flatline, you're dead then. Nine shells matching, who wanna get it cracking? I was young, I couldn't do good, now I can't do bad. I ride back the new Jag, I just bought a new Jag. Now tell me why you mad, oh you can't do that? I'm so forgetful, they calling me cocky. I come about the jeweler, they calling me Rocky. It's the ice on my neck, man, the wrist in my left hand. Bling like blow, you like my style. I'm headed to the bank right now. I get it. Yeah. I run New York. I get it. Yeah, I run New York. Yeah, I talk the talk, and I walk the walk. Like a Teflon dog when I run New York. When I come out of court, yeah, I pop the car. I keep it gangsta, how y'all London talk. I get it. In the hood, if you ask about me, then tell you I'm about my boy. I get it. Run the world, if you ask about me, then tell you they love the kid. I get it. Yeah, I run New York. I get it. Yeah, I run New York. El rap de Burgos, como el del mundo entero, infrapolítica del síntoma, expresión del malestar, creatividad de la rabia, pura pedagogía del oprimido. No han querido escucharlo, y sin embargo todo estaba ahí, todo está ahí, todo está ya ahí. Un puto futuro anterior para los sociólogos, los periodistas y los tertulianos, que ahora se preguntan colgados de su ridícula exclamación, ¿de dónde ha salido esto? Segunda noche de disturbios. Parece que la cosa va en serio. Bienvenidos a la fiesta. Chavales y chavalas cruzan coches, queman contenedores, rompen bancos. Sí, pero también sienten, padecen, desean, sueñan, sufren, aman, odian. Por eso esta noche cruzan coches, queman contenedores, rompen bancos. Por el día hacen otras cosas, en otras noches hacen otras cosas, muchas cosas, pero desde hace dos noches cruzan coches, queman contenedores, rompen bancos. Sí, sí. Camina o revienta. Red Skins, Air Has, pra pra pra. Na na, todo sí, igual no cambia. Pasan los días, te consume la rabia. Quieres cambiarlo, pero es que tú no puedes. Vas caminando y tu esperanza se muere. Vives en un mundo donde todo es mentira. Están en todos lados, por el cielo te fumigan. No te creas nada de lo que dice el Estado. Por decirles la verdad, te llaman chiflado. Todo lo que viste, lo que hiciste fue mentira. Sabes que te vigilan, ellos dicen que deliras. Siempre está ahí, el ojo que te mira. Y estará hasta el fin de los días. Basta ya de tanta farsa, oír mentiras cansa. Como cansa oír a fachas. Por lo que este no descansa para traer la realidad a ciencia cierta hasta tu casa. Y mantengas la mente despierta, que se desfasa. Tan solo ponte en pie, rebélate contra la pasma. Que no te pare nada ni nadie, no busques calma. Inconfórmate, coge un cóctel, enciende la llama. Que arda la sed del bebé, que empiece la batalla. La mota representa Red Skins dando la talla. Camina o revienta, nunca tira la toalla. Crecido con el Michael, poniéndose a raya. Bajo la luz de la luna, esquivando la mañana. Altos del 02, los soldados de Dios. La familia, la milicia, tío, alza su voz. Vivimos bajo control, hambre, miseria y terror. Lucifer, vas a ver que tus esclavos no son. Locos del 02, los soldados de Dios. La familia, la milicia, tío, alza su voz. Vivimos bajo control, hambre, miseria y terror. Lucifer, vas a ver que tus esclavos no son. Cherokee 02, enemigo de traidores. Enemigo de esos cerdos del sistema que nos jode. Nos acusan de ladrones, te incitan a que robes. El pueblo tiene hambre y cada día es más pobre. Camina o revienta, la vida te obliga a hacer la vista gorda y a creer sus mentiras. Cierran hospitales pero no las heridas. De este pueblo que sangra, de esta gente dolida. Y aquí no pasa nada mientras roban y engañan. Que capten mi mensaje en Sudamérica y España. Que no escuchen a toys que solo cuentan patrañas. Yo sigo en las calles, es surreal como calaña. Son los milicianos, no la iglesia, sí en Dios. Por mí, por vos, fe en la rueda pa' mantenerme en pie. Quieren que se acabe o se alargue, no lo sé, pero luchando moriré. Civiles son ensayos de mundiales, guerras. Y a paladas de tiempo el lamento no lo entierras. Más lejos del progreso que de la tercera. Yo me siento preso, preso en esta selva de acero y hormigón. A diario entra en escena esa manipulación. Arrastramos su condena, tú y yo un eslabón que forma una cadena que alimenta al sistema. Mi alma en pena en un rincón. Locos del 02, los soldados de Dios. La familia, la milicia, tío, alza su voz. Vivimos bajo control, hambre, miseria y terror. Lucifer, vas a ver que tus esclavos no son. Locos del 02, los soldados de Dios. La familia, la milicia, tío, alza su voz. Vivimos bajo control, hambre, miseria y terror. Lucifer, vas a ver que tus esclavos no son. Un día de las pasadas navidades logroñesas, paseando completamente beodo por la calle Labradores, la calle de mi infancia, entré en un bar clásico todavía abierto a beberme una cerveza y a comerme un pincho. Seguramente mi estado etílico fuera lamentable, pero ahí andaba, inofensivo, perdido en mis recuerdos, bañando mis rencores en alcohol para apaciguar sus brusquedades. Algunos necesitamos que nos dejen pillarnos una espiadora kurda de vez en cuando. En esa mierda de bar, situado delante de la que fue mi primera casa, la jefa decidió que un indeseable tajado como yo debía pagar un dinero extra por el privilegio de sentarme en una de las butacas de su antro. Como imbécil de melopea galopante, racioné al agravio tardíamente y enfadado. Solo pude coger el botellín y estamparlo amenazadoramente contra la barra para reventarlo. Me fui acto seguido, tras lanzar unos impropedios a la concurrencia. Me ofende todavía que me reclamaran ese peaje. Y ahora, el ardor de mi alma exige venganza, y el sentido común reclama a camareros y dueños de bares. Dejad a los borrachos quietos. A Allí yacía en el borde de una acera tirado. Reposaba un desecho barrido hacia el alcantarillado. Levantóse con cara amarilla, despertaron ella una farola. Díjole hablándole de usted: oiga, perdone, busco un bar el más cercano. Él creyó entender, siga recto de la esquina, está cerrado. Siguió su curso y echó mano al bolsillo, sacó un pito y miróse sus dedos y viose los ultramarillos. No dudó en echarse otro a la boca, los avisos de muerte en el paquete, por lo que se ve no importan. Optó por entrar en otra tasca y darle al frasco, y un poco ofuscado se empezó a comer el tarro. Se imaginó coger a un rapper de estos guaveras, medio modelo, y engancharle un gancho a los huevos, tirar de él con una cadena atada a un patrol y desgarrarle la bolsa estrotal hasta oír sus llantos. Qué malévolo, necesita calma, que cojones le echó en el ron el hijo de puta del barman. Necesitaba poner su cabeza en orden y cambióse de bar y ambiente para acabar bien la noche. Postró su culo en otro guariche inmundo y con las últimas pelas pidióse su último tubo. Él pensaba a ver si aquí me comporto y no me desvaría el coco, y se equivocó. Pensó en ratada con rapero español de estos que están de moda, un bailarín con gracia y un desgraciado ahora. Amordazarlo a cuatro patas y sus nalgas en bomba y meterle un soldador ardiendo por el culo hasta la boca. Deliraba, buscaba venganza a base de sangre, aquí perdones no valen, que te calles. Volvió en sí y se dijo: yo nunca lo haría, aunque sería mi mayor fantasía. Son los pensamientos más ocultos de este zombie nocturno de pelo largo, barba y moribundo. Sohai era el medio muerto, medio vivo con talento en este macabro intento de feliz cuento. Así otra noche de este fantasma, sin alegrías ni penas, anda cumpliendo condenas, buscando respuestas, se fue dando portazos por no partirse la crisma en pedazos, echando el humo por la boca. ¿Quién gobierna esta cabeza loca? ¿Cuál ciudad sin ley cuando se desboca? Lamentando cada oportunidad perdida, relamiendo las heridas, y así anda resoplando por la vida, suspirando, tomando aire, tropezando con bordillos en la calle, doblando esquinas, no espero a nadie, cortando el tráfico. Volver a casa arrepentido no es trágico, en la calle suena W y eso es mágico. Llora un ladrón con talento, asaltando el firmamento, robando estrellas, borrando las huellas, disimulando nuestras miserias, sin problemas que nos desborden. Sé que el universo pone las cosas en orden. La conciencia me está gritando algo, que venga demostrándole al mundo lo que valgo. Siempre pago lo que debo y lo que bebo, nada nuevo, me muevo, paso el relevo. Agárrame si me elevo, vuelvo, haciendo saltar las alarmas, preguntándome dónde estaban las cámaras, que no las ves pero te graban. Las desafío escribiendo mi nombre, parece que el genio sea la razón de ser del hombre, y sea donde se libre de la agonía. Yo ando buscando armonía, siempre y cuando jamás nos falte compañía. Y así encontré a Havad y a Hate, tres historias de película en tu cine mental, sobre una instrumental. Cuando cerraron el bar de la esquina, se vio en la calle con un frío de tres pares de cojones a las tres. Solo, como toda la tarde, solo, con el marqués de Cáceres. Y verdad no sale con dejadez. Yeah, merece su meme, aislado de la gente por miedo a echarse a llorar de repente otra vez. Toda la semana, ya sabes, no tienen horario, gimiendo las calles del barrio arrastraba sus pies. Un portazo se oyó en toda la ciudad de repente y despertóse un borracho barbudo en la acera de enfrente. Está cerrado, no me trates de usted, más adelante hay uno abierto. En fin, baby, bebé. Cada uno por su lado se fue. Nuestro amigo ya está fuera de sí. En fin, el diablo está en él. Le aconseja ahorrar lo suficiente, enterrarse para siempre en algún lado, morir sin ser enterrado. Bueno, sí, en el lobo de su mente. Y así continúa este dúo, el búho y la serpiente. ¿Cómo describir ese drama, ese infierno interno? En el frío invierno, el eterno camino a la cama caliente. Ya se desploma creyéndose a salvo. Se dispone para el coma, pero se olvida de algo. No tiene control y un sollozo involuntario convierte su cama en un pozo y allí se retuerce. Éxtasis extraordinario que nadie merece. Entre la angustia y el gozo, el dolor y el placer se mece. Joven atormentado, su nombre da igual. Es el final de esta pesadilla real, porque ya duerme. Díjole hablándole cerrado, sus no dedos, las cuestas, se fue dando portazos. La conciencia me está gritando algo, que te calles. Cuando cerraron el bar de la esquina, en la esquina está cerrado, hablando esquinas, no espero a nadie. Mis cinco grandes decepciones. La primera fue la familia, la segunda la enseñanza, la tercera el trabajo, la cuarta la política y la quinta el amor. Queda la amistad, la música, el humor, la literatura, la noche, la lucha. Yeah. Wendy, qué hermoso hubiera sido que todo siguiera, pero se acabó, y acabó muy mal. El tiempo pasa y cambiamos, y no puede volver a ser aquello que fue. Y hasta aquí la última edición de Ciudad Sin Límite. El camarada Tierrez vuelve a los micros y a los mandos. Y este programa va dedicado a una leyenda de la contracultura norteamericana, Pete Seeger, que nos dejó hace un poquito de tiempo. Hasta la próxima. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out of danger, I'd hammer out of warning, I'd hammer out of love between my brothers and my sisters. All over this land. If I had a bell, if I had a bell, ring it in the morning, I'd ring it in the morning, ring it in the evening, ring it in the evening. All over this land. Ring out danger, ring out danger, ring out a warning, ring out a warning, ring out hope, ring. If I had a song, if I had a song, sing it in the morning, sing it in the morning, sing it in the evening, sing it in the evening. Oh, this life. I'd sing out danger, sing out danger. I'd sing out a warning, I'd sing out a love between my brothers and my sisters. I got a hammer, well, I got a hammer. I got a bell, and I got a song. And I got a song, and I got a song. All over, all over this land. It's the hammer of justice, the hammer of justice, the bell of freedom, the bell of freedom. Song about love, song about love, between the brothers and the sisters. Oh, Ciudad sin límite, Madrid, Urbe en tensión.